Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Nos sorprenden cenando. Sí. Y algo así. Sí, sí, sí, no tiene información. Estamos en Gorriti 5963. Exactamente. Señoras, señores. Sí, sí, sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, tengo miedo. Ah. Nuestra habitual sección dedicada al miedo. ¿Cómo criar hijos que no tengan miedo a nada? No, que bueno, no conozcan el significado de la palabra miedo. Temerario. ¿Cosa? ¿Qué palabra? Miedo. Miedo. Bien, ¿a qué le tiene miedo el niño? A la oscuridad. A todo. Ahí está. Primero, a la oscuridad. A la oscuridad. Doctor, sí. Tenemos aquí al doctor Gabriel Rolón, licenciado en miedos infantiles, que nos va a hablar justamente de este tema, miedos infantiles. Doctor, ¿a qué le tiene miedo el niño? Ah, no, ya le dijimos, a la oscuridad. A la oscuridad. Doctor, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué entiende por oscuridad? Ahí está, muy bien. Mire, tiene unas medidas, vamos a ver el canal. Ausencia de luz. Ah, qué fácil, muy bien. O sea que cuando hay ausencia de luz, el niño automáticamente tiene miedo. Siente miedo. Apenas anochece, digamos. Sí, y bueno, esto tiene no... Tiene miedo en invierno desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Sí, claro. No, lo que pasa es que en la oscuridad, en la noche, en la soledad del cuarto del niño... se empiezan a deformar los muñecos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué son? Hay que comprar juguetes de buena calidad. Sí. Cosas que no se le deformen a la noche al niño. No, se le deforman en el imaginario del niño. Ah, entonces... ¿Qué está loco el chico, está claro. Loco el niño. No, no, no está loco el niño. No es que tiene miedo. Sí, claro. Sí. Bueno, mire, al niño, cuando tiene miedo a la oscuridad... Sí. Después vamos a hablar de los muñecos. Cuando tiene miedo a la oscuridad, lo mejor... es hacerle comprender que la oscuridad no entraña en verdad ningún peligro. Exacto. Por ejemplo, usted lo encierra en su pieza al oscuro, sí, durante toda la noche. Y a la mañana lo suelta y el niño le dirá, oh padre, en su media lengua, ya que tiene apenas 3 años. Oh padre. Le dirá, oh padre, he comprendido... que la oscuridad que no entraña. Miedo no tenía sentido. Claro. No, no es así porque va a estar sobrando mucho tiempo... Sí, pero yo le estoy diciendo lo que dice a la mañana. No, pero no dice cuando eso. Cuando ya comprendió su error. Porque hasta igual, que no pares de llorar no te dejo salir. Claro. ¿Cómo curamos nosotros en nuestra clínica, no es cierto, a el claustrófobo, claro, el que tiene claustrofobia? Muy sencillo. Lo encerramos adentro de un barril, lo encerramos. No, bueno, no, pero entonces, no es así. ¿Para qué? Para que comprenda. O sea, ¿se da cuenta cómo es...? El método científico. ¿Cómo atacamos nosotros? Sí, físicamente. O sea, usted le tiene miedo a la oscuridad, le damos dosis de altas. Oscuridad enorme. No, bueno, pero enorme ¿Le no. ¿Le tiene miedo al espacio cerrado? Muy bien, espacio cerrado. Sarcófago. No, en tal caso la tiene que dar más chiquita. Esa es la vacuna, ya se inventó, no, señor. La dosis, en el sentido una de la vacuna. Una de oscuridad le damos. Una vacuna de oscuridad. Pero no con el niño. Al niño usted le tiene que explicar. No, con grandes también lo hacemos. Con grandes que le tienen miedo a la oscuridad. Gente que tuvo una claustrofobia mal curada. Claro. ¿Cómo era mal curada? Sí, tiene miedo a medias. Claro, sí. ¿Y qué hace este tratamiento igual? Este tratamiento que le decimos nosotros, ¿no? Me parece que no. ¿A qué otra cosa tiene miedo el niño, doctor? Doctor Rolón. Bueno, el niño, como le decía, hay algunos juguetes... ¿Qué le dijo? Hay algunos juguetes. No, le dije lo de los muñecos. Como le decía, hay algunos juguetes. No, te dijo la oscuridad. Le dije lo de los muñecos, son juguetes. Sí, pero nunca dijo hay algunos juguetes. Así que no es como me decía, me está diciendo otra cosa. Pero no es lo mismo, doctor, señor. Usted primero me dice una cosa, sí, y después me dice otra. Pero no le digo otra. No sé, le digo lo mismo. Signo de puntuación cuando habla, punto. La oscuridad, punto. Y le voy a decir una tercera cosa. Sí, una primera, en realidad. La oscuridad lo dijimos nosotros, sí. El niño muy pequeño, sí, le tiene miedo a Papá Noel. Ah. Yo también. Yo también, pero no nos importa porque en casa no creemos en Papá Noel. Claro. Bueno, pero no se trata de que no lo crea, el niño lo va a ver igual. Ah, o sea que existe. Ah, no, los avisos de las casas que venden heladeras. Claro, en cualquier lugar, en la calle, en vísperas de Navidad. O sea, cree que hay muchos en el lugar de uno. Claro, le aparece el Papá Noel y... el niño piensa yo que... Yo nunca vi un niño que le tuviera miedo a Papá Noel. No. Y es como un muñeco con esas barbas. Desprecio, se parece a un tío, pero mejor vestido. Pues, ¿qué hago entonces? ¿Lo encierro con 7 Papá Noel? Pasando el jingle bell por la cabeza todo el día. Entonces le tiene que explicar, no, ese es un señor que le señor, va... si las explicaciones curaran el miedo... Nadie, claro, seríamos señor. Todos valientes. Bueno, pero le atenúa el miedo, sí. Bueno, hay miedo, un poco de miedo tiene que tener, ¿eh? ¿Y por qué es un señor? ¿Qué que yo quiero una piba, el pibe, el chico? No, le explica, y lo mismo con los muñecos. Son un señor. A la noche. ¿Usted tiene ganas de hablar de los muñecos? De No, porque el Papá Noel es parecido a un muñeco. Es un muñeco. No. Está loco. Usted nunca vio Papá Noel. Es un muñeco a una escala mucho mayor. ¿Y no piensa que es uno de esos muñecos de los sí, muñecos? Como la gente, por ejemplo. En realidad, si hay algo parecido a un muñeco, es un hombre. ¿Usted cree que Barbie significa que es barbudo? No, sí. No, le tiene miedo el niño. Lo mismo cuando ve a los tipos esos que son medio muñecos también. ¿Cómo quién? Los autómatas. No, los que están en los trencitos de la alegría disfrazados de Pantera Rosa. Y bueno, entonces qué tal, 24 horas al niño solo en el trencito de la alegría. Sí, a altas horas de la noche. ¿A qué hora anda el trencito de la alegría? En Mar del Plata hasta las 3 de la mañana. Sí, sí, hay tipo, gente grande que está en el trencito de la alegría. Sí. Ahí en el último asiento, ahí medio rascando. Sí, sí, sí. Yo me subí a veces a ver si viene con el boleto. Sí, pero claro. Allá terminamos el programa y el trencito sigue. Sí, seguía, sí. Está sí, todavía. Sí, oye, poca gente, por ahí un niño. Sí, llorando. Un solo niño ahí, durmiéndose. Bueno, ¿a qué otra cosa le tiene miedo el niño? Al agua. A algunos niños le tienen miedo al agua. Doctor, mi pequeño hijo, que yo quiero que salga nadador, bueno, porque se pero... le metió en la cabeza que tiene que ser... ¿Por qué se le metió? Todo un Johnny Weissmuller. Un Abertondo. ¿Usted es nadador? Sí, un tirabosque. ¿Usted es nadador? Un Nicolau. Soy el padre. Bueno, sí, ya sé. ¿Y por qué quieres que...? Justamente, porque como yo no pude aprender a nadar... Ah, bueno, pero si no... Nunca me mandaron a aprender a nadar. Bueno, pero si usted tiene... Y, bueno, claro. Yo quería que me mandaran a aprender a nadar. ¿Qué quieres estudiar? Me dijeron natación, le dije. Sí. Y nunca me mandaron. Sí. Nunca me mandaron. Entonces ahora quiero que mi hijo sea nadador. Y justo, oh paradoja... Paradoja. Ah, le tiene miedo al agua, le tiene... Y bueno, porque usted también quizás le ha transferido algo. Yo no le he transferido nada. De su frustración. Señor, no tengo un peso. Porque usted está frustrado en el tema acuático. En el tema nado, sí. En el tema nado. Entonces, sería bueno. Usted igual sabe nadar. No. Le he dicho que nunca me mandaron a aprender. ¿Cómo quiere que aprenda? Pero no aprendió solo. ¿De qué lo tiene que mandar? Que tenga don de lenguas. Claro. Aprenda solito. Aprenda a nadar así. Por generación así, espontánea. Por generación espontánea. Bueno, no, pero señor, si su deseo... Me mandaron a aprender, yo quería. Mire, si el deseo le quema... No me quema, es en el agua, estamos señor. Hablando de eso, señor. Claro, sí. El deseo me quema, bueno, ya me arreglaré. No, no, señor, digo... Si siente el llamado de la natación, que siente el llamado del... Alejandro, no siento ningún llamado. Yo quería aprender a nadar, pero no estaba loco que escuchaba el llamado de la natación. No, usted cada cosa que quiere, oye que lo llaman. Usted está loco. El llamado de la vocación. Sin embargo, a veces uno oye que lo llaman las cosas que quiere. Sí, sí, sí, señor. Pero pocas veces. Incluso a veces le dicen andate. Sí, claro. No lo llaman más. Bueno, el niño, si usted le quiere sacar el miedo al agua, lo principal es que usted se meta al agua. No, no, pero me meto al agua yo que no sé nadar. Si su hijo está loco. Se va a ahogar el papá. Le acabo de decir que no puede aprender a nadar, me quiere tirar al agua. Escúcheme, usted, su hijo, ¿lo vio mojado alguna vez? ¿A mí? A usted. Toda la mañana. Sí, no sé. Bueno, es importante que lo vea mojado y feliz. Ah. Eso es un desafío. Sí. Entonces usted... va a ser un poco difícil, No, bueno. Vivo en clima seco y... Pero usted tiene que salir de... veo que cuando uno sale de la pileta abajo del agua, se le pegan los pelos. No sé, nunca me metí a la... Pero no vio un nadador, no vio a alguien. Sí, salir. Vi tantos. Bueno, entonces cuando sale, usted sale así, sin escurrirse nada. Que son los perros. Le dice, mirá qué linda es el agua. Estoy feliz. El niño lo va a dejar, se va a ir de la casa. Sí, pero con esa cara no. Si tiene fuera San Racing, todos seríamos valientes. Claro. Ya se lo dije. Sí, ya me lo dijo, pero en otra situación. Sí, en la misma. Y entonces de a poco el niño va a tocar el agua, con la mano. Y sigue, con la mano. Ah, usted dice de a poco. De a poco. Y cuando aprovecha que toca el agua, lo empuja. No. A ver, papito, ven. No, Rubén, y si no sabe lo que sirve, en un recipiente, en un balde, llena un balde con agua. Ah, sí. Bueno. Hunde la cabeza. Y agarra, no, agarra un muñeco. Otra vez. ¿Otra más? Bueno. Le tiene miedo, me dijo, al muñeco. Y a Papá Noel. Sí, tira a Papá Noel a la pileta. No, agarra un muñeco del niño y lo hace nadar en el balde. Con la mano, ¿no? Con su mano. Ah, qué notable, ¿no? Que sale. El niño va a creer que es un milagro. Va a querer que el papá lo agarre con la mano y lo ponga en el agua. Sale y lo hace hablar y dice: soy feliz en el agua, soy feliz. Al muñeco. Pero ¿no? que estoy anotando. Sí, no, no. ¿Qué tiene que decir el muñeco? Soy feliz en el agua. Soy feliz en el agua. Me gusta el agua. Me gusta el agua. Tiene que ser con voz así de pito ridículo. Los muñecos tienen esa voz, unos que sean gordos. Yo hablo así. No, no, el muñeco siempre tiene esa voz. Yo tenía uno de esos que usted lo apretaba y hacía quinchi quinchi. Ah, qué lindo son cielo. Buenas tardes. ¿Tiene Buenas muñecos tardes. De esos que cuando uno lo aprieta se... sí. El tuberculoso es ese. Sí, sí, todos nuestros muñecos hacen ruido. Ay, sí. Algunos también, claro. Si le aprieta una manito, ajá, dicen cosas, ¿no tiene? Dicen una cosa, si dicen que digan frases como los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. No, dicen él, sí. Seamos amigos. Pero eso no es ninguna enseñanza. A mí me gustaría que dijera algo edificante. Mire que compra porquerías en España, usted sí. Pero ¿qué quiere que le diga el preámbulo de la Constitución? No, por ejemplo, podría ser. Qué lindo. Y bueno, pero hay que grabar. Sí, mire, nosotros lo podemos personalizar al muñeco y tenemos personal. Yo no quiero nada que me haga. Quiero que me venda un muñeco, no me venga. Y bueno, entonces lleve lo que tenemos ya hecho. Mezclar en su vida, señor. Quiero que tener que venir 20 veces para que un muñeco me recite el preámbulo. ¿No quiere la llorona? ¿A qué se refiere? ¿Cómo a qué me refiero? No, queremos un muñeco de Papá Noel que diga: soy feliz en el agua. No dice eso Papá Noel. Papá Noel le hace ho, ho, ho, y esas cosas que dice Papá Noel, que no es. Nunca dice nada, Papá Noel. Cosa. Bueno, acá dice que los miedos de los niños varían con la edad. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo el miedo de un niño de 2 años que el de uno de 3. Ah, no, de 12. Claro, Bueno, señor. Aparecen los terrores nocturnos. Sí, es una banda. Buenas tardes. ¿Cuáles serían los? Que le parece que hay cosas debajo de la cama. Claro. Ah. Distintos acechos. Yo tenía cuando era chico tenía miedo a que hubiera algo debajo de la cama. Y había. Por eso tenía miedo porque había. En casa guardaba las cosas que sobraban, las metían abajo de la cama. Bueno, pero eso no le da miedo. Usted va, se relaciona. Es muy bueno relacionarse con el objeto del miedo. Por ejemplo, un hombre lobo. ¿Qué le acabo de decir? Claro. No, pero no tanto. Yo meto al niño toda la noche. No, pero no de ese modo, no de ese modo. Los días de elecciones los llevo conmigo a votar. Claro. Y llora, no quiere entrar al cuarto oscuro. No quiero. El cuarto oscuro, ¡ay! Maldita democracia, dice el chico. Claro. Después, mire, cuando pierden el miedo... Juegan al cuarto oscuro. Ah, sí. Bueno, pero primero tienen que perder el miedo. Sí, entonces, ¿cómo es esto de familiarizarse con el objeto que da miedo? Se familiariza de a poco. Entonces, pero usted lo tiene que hacer con su hijo. Usted se mete abajo de la cama. Ah, sí, sí. Y aparece, se pone boca arriba, ¿no? Abajo de la cama, sí, boca arriba. Un momentito. Sí. A ver. Bueno. Ahí estoy. Y entonces... ¿Qué tengo que hacer? No. Cuando... ¿Está bien ahí? Sí, pero no se me siente encima. No, pero... Discúlpeme, que no sabía dónde... No sé dónde está. ¿Qué tengo que hacer? Acá abajo de la cama, ¿no? No, pero no sé si está bien abajo mío o un poco al costado. Es una cama chica, señor. No hay muchas posibilidades. Me siento voz de miedo, ¿eh? ¿Este que se mueve es usted? Sí, igual está la cama llena de muñecos también. Cuando yo le diga, se corre hacia afuera de la cama y aparece con la cara. Se ha morido un infarto el nene. Acá está papá. Bueno, muy bien. ¿Eh? A ver cómo es. Acá está papá. Sí, lo tiene que hacer. Yo le digo, ¿cómo lo tiene que hacer usted? No. Aparezca ahí. Vamos. Acá está papá. No. Bueno, mi niño tiene 18 años. Quiera libre, dice el pibe. Entonces, se va a transformar en un juego. Lo que era un miedo. Y después su hijo le va a pedir, dale, papá, te metes otra vez. Otra vez. Otra. Y así el miedo se le va. Ahora también, cuidado, porque el miedo es de desplazarse, se escurre. Ah, el miedo es líquido. Ya me parecía. Sí. Y lo que está acá se desplaza allá. Yo le tengo miedo al doctor. ¿En qué sentido? En todo. Pero al médico, para que lo revise, no quiere ir al médico. Tengo miedo porque me hace doler el doctor. Claro. Porque tuvo una mala experiencia. Muchas malas experiencias tuve. Con una sola no alcanzaría. El doctor, por ejemplo, me examina con instrumentos que están fríos. Sí, eso sí. Otros son cortantes. Uh-huh. ¿Al niño no le gusta que le pongan el...? No, a mí. No, bueno, sí, señor. Pero usted es grande. El estetoscopio sobre la piel caliente. Se me acerca a mí el médico con el estetoscopio y siento que me va a escuchar y a auscultar y salgo que me tienen que agarrar entre cuatro. No, pero lo peor es cuando le ponen la ballenita en la lengua. ¿Qué pasa? Tengo miedo. Le baja la lengua. Y hay algunos que están más de un rato ahí, ¿eh? Sí. Y el niño tiene arcada, bueno, sí, mejor de los casos. Todo. Sí, de todo no. Tiene arcada. No, también otras cosas. Bueno, lo que diga, lo que quiera. No, bueno, tiene miedo. ¿Qué me importa? Tiene miedo. Y se pone peor, después no quiere abrir la boca, no quiere ir otra vez. Entonces también, todo un juego. Te compro un helado de palito. Sí. Cuando el tipo se descuida, se lo enchufa. No. Se termina el helado y dices, mira, ¿ves que es parte del helado lo que te mete el doctor? No me importa. No. Claro. Entonces no te compro más helado. Se lo pide el doctor. ¿Cómo? Pero qué mal educado. Y tengo miedo, además. Bueno, se trabaja mucho con títeres. Así como la dama hablaba. Sí, porque tiene mucho miedo a los títeres. A mí me preocupan miedo a los títeres, señor. Claro, es una cosa horrible. Yo no tengo títeres en mi pieza ahora. Me regalan un títere algunas niñas, qué sé yo. Sí. Y dice, ay, qué sé. Y yo lo tiro porque me da miedo tener ahí un osito de peluche en la pieza que me está mirando. Sí. Y un títere ni hablemos. Que se cambia de lugar de golpe. No se le cambia, hay algunos. Yo he visto cosas. A mí me increíbles. Regalaron un muñeco que no le quiero decir cuál es. Que tuve 2 semanas sin dormir. Si no le hace nada. ¿Cómo no? ¿Nunca vio la película esa de Chucky? Sí, señor. Sí, pero Chucky. Y esas, los payasos, esos de brazos largos que le envuelven el cogote y lo ahorcan. ¿Es cierto eso? Sí, no, claro. Es cierto. O puede ser cierto. Basado en una historia real, dice. Sí. No, ninguna cosa rara. Un muchacho y así. Sí. No, señor, ese es un miedo arquetípico, el miedo al de... ¿Qué arquetípico? Arquetípico, a Chucky. Sí. Ohio 1978, dice y todo, clarito que pasó, señor. No pasa nada. Mire, al revés, los títeres, los, por ejemplo, los odontólogos, los que sí tienen que hacer... ¿Son títeres los odontólogos? No. Sí. Los que tienen que hacer algún daño al niño, no algún daño. Sí, claro. Los padres, los médicos... Sí, por ejemplo, retorcerle el pescuezo. No. provocar algún dolor por un tratamiento que tengan que hacer. Por ejemplo, un odontólogo le tiene que sacar una muela a un nene. No tiene muela. Es difícil, le tiene que explicar todo. Una de las cosas que le explica es esa. Claro, estúpido. hay dientes de leche que igual a veces hay que sacar. Entonces, usan al títere como maniobra de distracción. ¿Cómo maneja? Ustedes cuando el chico está entretenido con los títeres, lo agarran del cogote y le sacan la muela. No, primero le sacan al títere. Ahí está. Miren cómo se mueve. Este es el títere dentista. Canción de amor es muy triste. Lo sabe bien el que amó. sus notas el alma recogerán. Y toda la vida recordarán. Hola chicos, llegó el dentista. Qué bien, Dorio, ¿eh? Bueno, y ahí le pone, el, por ejemplo, el tono se lo hace manejar a un títere. Uy, Dios, me voy. O el mismo niño. No, porque se puede hacer daño, ¿no? Claro, sí. Pero también... Es un desastre. Que vea que no haga nada, le deja hacer unos agujeros en la pared. Vamos igual, bueno, igual. No. Claro. Le dice, esto no hace nada. Claro. Sí, esto sí. Y entonces el niño se está entretenido con el títere y mientras el dentista trabaja. Son profesionales de esto, ¿no? Lo sé. Lo agarra y con una pinza... Le saca la muela sin anestesia. Claro. No. Y ahí le pierde el miedo al dentista, evidentemente. Todo lo demás es juego. No. Sí, hay que ser cuidadoso porque si ya tiene una mala experiencia de muy chico... Sí, tiene mala experiencia. Ya tiene el trauma. Y que si no tuvo una mala experiencia, la gente no tiene miedo. Sí, tiene otro miedo. Únicamente tiene miedo por malas experiencias. Yo nunca tuve una mala experiencia y le tengo miedo a todos. No, pero usted tiene miedo. Mire, hay un miedo padre de todos los miedos. Al padre, sí. Sí. Padre Noel. El miedo a la muerte, vamos a decirlo. Ah, sí, claro. Bueno. Yo nunca tuve una mala experiencia. Y después de eso me curo, además. Bueno, ¿y qué ha representado ese miedo? Muchos otros miedos menores. Usted tiene miedo, por ejemplo, a subir un ascensor. Ah, sí. Menor le parece a usted. Pero bueno, está bien, porque no padezco de ese miedo. Y puede ser el desplazamiento de un miedo a la muerte, a la pérdida de algo. Claro, sí, un desplazamiento. ¿Cómo es? Desplazamiento. ¿Cómo? Un día se le corrió el miedo a la muerte. Se le corre el miedo. Se le volvió, sube a los ascensores. Pero en cambio se muere tranquilamente. No, pero... Lo matan y usted no dice nada. Pero eso sí, que no nos metan en el ascensor. Se expresa así, señor. Pero usted no sabe de psicología, de cómo se... ¿Qué es la psicología? Yo trabajo, señor. Que se me desplazan los miedos. Sí. ¿Sabe lo que se desplazan? Señor. Sí, hay deslizamientos de sentido, también se desplaza miedo. Por eso trabajamos nosotros, nosotros digo ya los psicoanalistas, se lo estoy diciendo como psicoanalista. Dentista y psicoanalista. Trabajamos con la palabra. Ah, sí. ¿Qué es? ¿Eso a los mormones? No, señor. Es la punta del ovillo de la que tiramos. Ah, sí, sí. Tome. No. Te pido, por favor, doctor, así no podemos avanzar en el tratamiento. Es que tira, ¿por qué no me tira en casa cuando nosotros vamos? Dile una cosa. Bueno, señor, mire, ¿sabe qué? Terminó la vuelta. ¿Cómo la vuelta? Terminó el turno. La hora... Y sigo con tantos miedos como me quieras más. Bueno, pero miedo, tengo miedo de irme ahora. Pero no estás más tranquilo de haber charlado. No, al contrario, ahora. Tengo miedo, estoy aburrido. Tengo flor de piel. Una forma, perdón, lo último. Sí. Una manera de. Esto ya es para el mundo adulto, ¿no? ¿Y yo qué soy? No sé, porque. No me quedó claro nada de si es. Bueno. Una manera de vencer a los miedos es entender. Entender. No entiendo. Bueno, no le digo. Los procedimientos de las cosas, cómo funcionan. Entonces usted, por ejemplo, le tiene miedo a volar, a los aviones. Si a usted le explican cómo funciona un avión... No se sube más. Más miedo le tiene. Mal pausa.